que me van a hablar. Si estás con amigos, en familia o simplemente con ganas de comer algo rico, hay un lugar que siempre responde. Ainhoa Mini Grill. En La Valleja esquina Cervantes te esperan burgers bien cargadas, picadas para compartir, pizzas, baurús, panchos y milanesas hechas en el momento. Comida sin vueltas, buena onda y sabor que dan ganas de volver. Entrá a miciudad.uy, mirá el menú y pedí fácil desde el celular. Anotá el número 099-307-427. Ainhoa Mini Grill. Tu lugar para disfrutar.